Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Hola, hola melomaníacos, después de un tiempo volvemos más recargadas que nunca de lo mejor de la música nacional e internacional. Así que pónganse cómodos para disfrutar de lo que se viene. Soy Manuela Proaño y estoy súper contenta de compartir otra melomanía juntos. Mis queridos melomaníacos, sean bienvenidos a otra noche de insomnio. Hagamos que esta semana termine con la mejor de las energías y así empezar llenos de buenas vibras la semana que se nos viene. Soy Jessica Jumbo y vamos a disfrutar de esta excelente melomanía que empieza ahora. Justo como Jessie lo dijo, no esperemos más y comencemos con la melomanía de la noche de hoy. Empecemos con Danna Paola, actriz y cantante mexicana que en agosto de este año lanzó su tema Oye Pablo, que ya celebra 2 millones de reproducciones y se mantiene en el top 10 de la lista de tendencias de YouTube. Esta canción cuenta la ocurrida historia de una chica que recibe la ayuda de un chico llamado Pablo, del cual queda perdidamente enamorada, pero le da mal el número de teléfono, por lo que nunca se vuelve a contactar con él. Esas trampas del destino, Jessie, ¿no lo crees? Ahora sí disfrutemos de esta excelente canción. Hora local, yo iba perdida por esta ciudad. La luna fue mi guía al metro de Gran Vía y sin buscarte me ibas a encontrar. Y tú llegaste a preguntarme cómo estás. Qué guapa se ve que no eres de acá. Oh no. Solo una mirada me hiciste temblar. Ya estaba imaginando mi alma desnudando y sin querer que tonta di el número mal. Y tú llegaste a preguntarme cómo estás. Qué guapa se ve que no eres de acá. Oh no. Empezamos con sabor mexicano de la voz de Danna Paola, cantando a ese Pablo que llega sin avisar. Y la siguiente voz es de un chico realmente maravilloso, con sangre ecuatoriana y china. ¿Ya saben de quién les hablo? Sí, amigos, vamos a deleitarnos del nuevo tema de Renkai, Someone Like You. Un tema recién salido del horno, pues estrenó apenas el jueves pasado. Estamos seguras que esta canción tendrá el mismo o más éxito que sus canciones anteriores, La Verdad, Mala Idea y Un Sueño. Así que los dejamos con Renkai. Disfruten, amigos. Cuestión de tiempo para entender que éramos compatibles. Tú tan difícil de leer y yo tan predecible. Yeah, si te queda no está de más. Llegó el momento porque esta noche no será como las demás. Hoy eres mía y nada más. Es que me gustas tú. Someone like you. Tiene todo lo que me falta a mí. Tú ya eres mía desde que te vi. A mí me gustas tú. Someone like you. Entre tanto que hay por ahí, solo contigo me perdí. Yeah. Me gustas tú como ninguna más. Tienes un sabor distinto a las demás. Soy adicto al calor que tú me das. Yo me voy contigo sin mirar pa' atrás y me dice. Estoy listo pa' ti cuando me avise. Y enseguida me hipnotice. Si supieras que me tienes loco y no te enteras. Pero me tienes lista de espera y no, no. Yo vine pa' quedarme contigo. Porque conmigo te quieres. Tú solo dime dónde yo te sigo. Voy pa' donde tú me lleves. Yo vine pa' quedarme contigo. Porque conmigo te quieres. Tú solo dime dónde yo te sigo. Yo voy pa' donde es tú me lleves. Que me falta a mí. Tú ya eres mía desde que te vi. A mí me gustas tú. Someone like you. Entre tanto que hay por ahí, solo contigo me perdí. Aguantando el deseo, de lejos te veo. Cómo te mueves solamente pa' mí. Soñando que el beso que antes me negaste, al final de cuento te lo di. Yeah. Yo vine pa' quedarme contigo. Revolucionando la industria musical con su música. Increíble canción, Some Like You. Pero sigamos con el talento internacional. Continuemos cruzando al otro lado del charco para escuchar a Andrés Suárez, cantautor gallego, y su colaboración con la compositora madrileña Ainhoa Buitrago. Los artistas han estrenado Venecia, un tema grabado sencillamente con la voz de ambos, una guitarra y un piano, protagonizado por Víctor Elías. Ainhoa Buitrago descubrió su pasión por la música cuando era una niña, encontrando en la guitarra su don más personal. Su último lanzamiento, junto a Andrés Suárez, es todo un sueño para Ainhoa. Andrés ya ha sido reconocido antes por impulsar a nuevos talentos a darse a conocer. Ahora sí, disfrutemos de la ternura de esta canción. Soledad que hay en mi pecho y las mareas, entre los balcones que cayeron sobre mí. Estuve tanto tiempo cosiendo razones, estuve tantas las noches loca por vivir, que ahora en mi pecho solo bailan tus canciones, que sé que es turbia tu manera de sentir. Y ahora estás en la barra de aquel bar, sopesando las ideas que te hicieron desertar. Un cielo gris en ti, un túnel a París. Venecia está sin agua y caen sus gotas sobre mí. Y ahora estás en la barra de aquel bar, sopesando las ideas que me hicieron desertar. Esta vida sin ti, esta vida contigo, de todos los terrenos que se hicieron precipicios. Supongo que hay momentos en los que falta el aliento y rezas a la vida para poder soportar que el pánico te hunda las mejillas hacia adentro, que el miedo se consuma a la par que tu mitad. Y ahora estás en la barra de aquel bar, sopesando las ideas que te hicieron desertar. Un cielo gris sin ti, un túnel a París. Venecia está sin agua y caen sus gotas sobre mí. Y ahora estás en la barra de aquel bar, sopesando las ideas que me hicieron desertar. Esta vida sin ti, esta vida contigo, de todos los terrenos que se hicieron precipicios. Y ahora estás sopesando las ideas que te hicieron desertar. Un cielo gris sin ti, un túnel a París. Venecia está sin agua y caen sus gotas sobre mí. El alma se encoge un poquito al escuchar esta canción, al mismo tiempo que baila. ¡Cuánta dulzura, qué sentimiento, qué preciosidad! Y el romanticismo se mantiene, pero ahora con una voz ecuatoriana. Sigamos con el quiteño Genaro, más conocido por su papel de youtuber. Pero hace un tiempo nos demostró que otra de sus pasiones es hacer música, y prueba de eso son algunos de sus temas, y obviamente el más reciente llamado Detente, que también lanzó hace apenas unos días. Para que lo tomen en cuenta, amiguitos, aquí aparte de buena música, les traemos estrenos. Ahora sí, véngase la canción. Hoy mi corazón se levantó sin fuerza por esta ilusión que sin motivo alimentas. Dame una razón para seguir buscándote y una explicación. Este dolor está matándome. No entiendo por qué me utilizas cuando mis sentimientos hacia ti son los más sinceros. No puedo seguir así, y no puedo seguir detente. Dime de una una vez, porque estás jugando así conmigo. Deja de fingir, esta historia no tiene sentido. Cada amanecer tengo que enfrentar este destino. Sé que lo elegí, hoy lo tengo claro y te lo digo. No entiendo por qué me utilizas cuando mis sentimientos hacia ti son los más sinceros. Y no puedo seguir así, y no puedo seguir. Vez me marcho yo. Esta vez me marcho yo. Esta vez me marcho yo y no entiendo por qué me utilizas cuando mis sentimientos hacia ti son los más sinceros. Y no puedo seguir así, y no puedo seguir. Excelente canción de Genaro. Le deseamos muchísimo éxito. Sigamos con el romanticismo, pero ahora a distancia, con una fusión de voces espectacular. El talentoso grupo de pop mexicano Matiz, integrado por Pablo Preciado, Román Torres y Melissa Robles, y la sensación urbana mundial colombiana Camilo Echeverry, se unen por primera vez para presentar un single que promete enamorar al mundo. Primer avión es una canción que combina el romanticismo de una letra llegadora, pero un ritmo más urbano, muy característico del cantante Camilo, quien puso su toque urbano en la canción. Así que vamos a disfrutar de este tema, lanzado en octubre de este año. Prepara el café como siempre. El mismo desayuno de los viernes y no estabas, tú no estabas. Sé que prometí ser paciente, pero ¿qué le hago si me duele la distancia? Nos tienen pausa. Solo sé bailar si tú bailas conmigo. Todo está tan mal si yo no estoy contigo, contigo. ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión. No sabes cómo estoy, muriéndome de amor. ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión. No sabes cómo estoy, muriéndome de amor. De amor, de amor. Porque yo te extraño desde las 9 a las 5. Yo te extraño viernes, sábado y domingo. Dime cuándo llega, para recogerte con cartel y con globito. Yo ya no quiero dormir solito. ¿De qué me sirven los cinco sentidos si no te tengo conmigo? ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión. No sabes cómo estoy. Devuélveme la calma. Un, dos, tres en la mañana y la cama que... te extraña. Me pregunta cuánto falta para ver tu cara. ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión. Grandiosa fusión, Matiz y Camilo logran perfección al juntarse. Ahora vamos con una voz que quizá algunos no han escuchado y que mejor que la conozcan aquí con nosotras. Les presentamos a Diego Gobea, cantante guayaquileño, que cuenta que su amor por la música llegó a su vida cuando era un niño, pues su familia tenía una discoteca y su papá un grupo musical con el que tocaba. Es así que empezó a estudiar guitarra y batería y desde los 10 años compone la letra y la música de sus canciones. Escuchemos su último tema, Tu Boca. Que habla sobre un chico enamorado que quiere demostrarle a la chica de sus sueños que es un hombre diferente y que la ama y que ama todo de ella. Y con esto nos damos un descanso para ir a unos pequeños comerciales. Cuidado con despegarse de nuestra sintonía. Nena, dime qué esperas. No soy cualquiera, ando perdido en ti. Nena, dame una idea, pista o huella, pa' ser dueño de ti. Y es que tu boca, boca, es la que me provoca, boca, la que me descontrola, la que me ilusiona. Y es que tu boca, boca, es la que me provoca, boca, la que me descontrola. Y ando pensando en ti. Quiero que tú seas solamente para mí. Es que de mi mente tú ya no puedes salir. Eres tan bella y quiero que sepas que siempre estás en mí. Nena, dame una idea, pista o huella, pa' ser dueño de ti. Y es que tu boca, boca, es la que me provoca, boca, la que me descontrola, la que me ilusiona. Y es que tu boca, boca, es la que me provoca, boca, la que me descontrola. Y ando pensando en ti. Tú eres la mujer en la que yo confié. Tú me enseñaste todo lo que sé. Será por tu sonrisa blanca tan bella o esos ojitos verdes que queman. Ya te quiero ver conmigo, mujer. Soñar que la luna ilumina tu piel sentado en la arena. Contigo, sirena. Y es que tu boca, boca, es la que me provoca, boca, la que me descontrola, la que me ilusiona. Y es que tu boca, boca, es la que me provoca, boca, la que me descontrola. Y ando pensando en ti, ya no sé qué hacer sin ti. Yo te di todo de mí, bailemos lento, que no apague el fuego. Ya no sé qué hacer sin ti. Eres todo para mí. Bailemos lento, que no apague el fuego. Y es que tu boca, boca, es la que me provoca, boca, la que me descontrola, la que me ilusiona. Y es que tu boca, boca, es la que me provoca, boca, la que me descontrola. Y ando pensando en ti. Es la que me provoca, boca, la que me descontrola. Y ando pensando en ti.

decirle a un mentiroso siempre está de más. Hoy descubrí tu invento, no te creí. Seguir fingiendo. Sé muy bien quién eres, quítate el disfraz. Quítate las alas en silencio. Porque así te ves como mi fiel guardián. Desmaquíllate los sentimientos. Esa idea no sería alguien más. Seguir fingiendo. Sé muy bien quién eres, quítate el disfraz. Sé muy bien quién eres, quítate el disfraz. Buen tema de Marqués. Ya saben, no se dejen llevar por las apariencias, porque nos puede ir muy mal. Y ahora sí, vamos con los temitas en inglés, que no están nada mal. Camila Cabello es una cantante y compositora cubano-estadounidense. Como solista, Cabello lanzó en 2015 un dúo con el cantante canadiense Shawn Mendes, titulado I Know What You Did Last Summer. La canción alcanzó el número 20 de Estados Unidos, y ahora se viene otro tema llamado Liar. Fue lanzada como sencillo el 5 de septiembre de 2019. Contiene elementos de trap latino y reggae. Tiene un ritmo musical versátil con aires cubanos. En la letra se habla del enamoramiento desde el punto de vista de quien no quiere enamorarse. Sin más demoras, escuchemos Liar. Vamos ahora con otra voz muy tierna y melodiosa. Saron Taneda es una cantante ecuatoriana americana que creció en Guayaquil y ahora es radicada en Nueva York. Lanza recientemente su tema Hey María, inspirado en las cifras de violencia y femicidio de las mujeres de Afganistán, en Ecuador y Latinoamérica. El tema posee toques de rhythm blues con elementos de pop y jazz. Hace un tiempo tuvimos el gusto de tenerla en Insomnio Melomaníaco. Le deseamos muchísimo éxito y nos alegra saber que sigue triunfando en el mundo de la música. Ahora sí, disfrutemos de Hey María. Las vibras cambiaron escuchando la mágica voz de Sara Ontaneda, siempre llena de amor. Y algo que también llena, pero de emoción para los fanáticos de Amaya Montero, es su nuevo lanzamiento. Amaya sacó a la luz en septiembre de este año su trabajo discográfico y con él nos ha regalado canciones como la que hoy te presentamos, llamada Quiero que vengas, que está espectacular y sobre todo el video musical. Se ha inspirado en varias obras de arte, haciendo las suyas completamente. Por ese mismo motivo, este Quiero que vengas, de Amaya, es una obra de arte de principio a fin. A deleitarnos del arte hecho música, amigos. Hope that you are safe. La intensidad de Amaya en sus letras nos estremecen, hermosa canción. Esta noche hemos estado repletos de temas nuevos, y para finalizar vamos a escuchar un tema lanzado hace apenas unas semanas. El cantautor ecuatoriano Daniel Betancourt, con la colaboración del colombiano Jorge Villamizar, vocalista de Bacilos, nos trae una canción que tiene un concepto alegre en la que ambos plasman su complicidad, con un ritmo innovador que resalta la dulzura, la seguridad, la inocencia y la sensualidad de la mujer. Sin más, disfrutemos del tema Cosa Linda. Disfruten mucho, Melomanía. Cosa linda, tú eres lo más bello de mi vida. ¿Cómo te describo? Si yo ya no encuentro sustantivo. Cosa linda que aquí tengo yo. Cosa linda. Soy más hermosa, así como quien no quiere la cosa. ¿Cómo te defino? Sé que sé yo provocativo. Cosa linda que aquí tengo yo. Ay, pero qué cosa, cosa linda solo mía, mi cholita fina, la mujer que me fascina, tu manera de empezar me arregla todo, tu nivel me eleva, me mejora todo. Ay, pero qué cosa, cosa linda, cosa más hermosa, así como quien no quiere la cosa. ¿Cómo te defino? Ese que sé yo provocativo. Cosa linda que aquí tengo yo. Discúlpame si yo no encuentro las palabras para decirte que hay tantas cosas bonitas que te quedan y se aplican a la vez. ¿Qué hago yo si no puedo definirte? Ay, dime tú qué. Es que ella tiene colores y amores dibujados en la piel. Ay, pero qué cosa, cosa linda solo un día, mi cholita fina, la mujer que me fascina, tu manera de empezar me arregla todo. Tu nivel me eleva, me mejora todo. Ay, pero qué cosa, cosa linda. Que me quiere mi cosa, dice cosa linda mi cosa. Eres muchas cosas a la vez, lo más bello es lo que no se ve, no se ve. Eres muchas cosas a la vez, lo más bello es lo que no se ve, no se ve. Ay, pero qué cosa. Bésala, Daniel, bésala, Daniel, no puedes quedarte sin probar esa piel. Daniel, mira que está buena y no se puede perder. Gracias. Daniel Beta de seguro te puso a pensar en tu cosa linda, ¿verdad? Y qué ganas de mover el cuerpo con su ritmo, caray. Y para acabar la noche, lo haremos con las voces de los hermanos más conocidos. A veces, la existencia de algunas colaboraciones depende de detalles tan relevantes o importantes como una boda. O mejor dicho, como haber arruinado un momento tan especial como lo es una boda. Esa es la premisa de Diplo y Jonas Brothers en su nueva colaboración. El productor y el trío de hermanos han dado vida a Lonely, una canción que combina el pop con el folk y los toques electrónicos tan marca de la casa de Diplo. Ahora sí, véngase con fuerza el último tema de la noche. Increíble. Gracias por acompañarnos una vez más, melomaníacos. No se olviden que estamos en Facebook como Insomnio Melomaníaco Ecuador. Les mandamos un fuerte abrazo. Continuaremos con más melomanía el siguiente domingo a través de www.radiocce.com, en la frecuencia 940 AM o por nuestra app Radio CCE 940 AM a las 9 de la noche. Abrazos para todos y excelente inicio de semana. Somos Jessy y Manuela, porque esta melomanía no tiene fin. Quiero morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada. Quiero morir.